Buenas tardes, queridos amigos, saludándoles una vez más en este lunes, el último lunes de este mes. Les damos un abrazo cordial, un saludo enorme para que esta semana nos vaya bien, a pesar de los anuncios de ciertas medidas económicas que dicen que tenemos que comprender, dicen, ¿cierto, Vicentico Moya? Un saludo a nuestro amigo Vicente Moya, que hace la parte técnica aquí en Radio Casa de la Cultura. Pero bueno, esta semana tendrá que ser así. Y vamos a ver también la capacidad de respuesta, de organización, de la sociedad, de la comunidad. Y ver los modos de seguir haciendo nuestro país. Seguir construyendo nuestro país. Así mismo es. Se supone que desde el Estado procuran el bien común. Esperemos que sea así. Que sea así, que no sea dedicado a ciertos grupos nomás. En este programa vamos a tener un gran invitado, y luego nos va a presentar el chero mismo a otro invitado que ha llegado para acá. Por eso mismo les estábamos saludando en este programa de parte de Pato Robalino y con la ausencia de Laurita Ríos Armijos, que parece que se ha ido a su tierra a pasar unos días. Pero estamos aquí trabajando para dedicarles a ustedes lo mejor de la cultura ecuatoriana, lo mejor de la música popular ecuatoriana. Escuchamos Bolerito de Sal. ¿De la autoría de quién, Chelo? La primera preguntita. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí. Esa canción es de la autoría de Pedro Nicolalde. La música la hice yo. Pero la canción en sí, o sea, la letra y toda la cuestión era del Pedro. Muy bien. Como ya escucharon, amigos, la voz, Marcelo Chelo Calavera Granda. Chelo Calavera. Que tiene mucho trabajo, tanto en música como en la literatura. Y de eso justamente queremos hablar. Marcelito, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Es un gusto, como Pato Robalino, tenerte aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Y un privilegio también para saber todas tu trayectoria, tus inquietudes y tus locuras, tus esfuerzos por salir adelante con la música. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Patito. Para mí es realmente un gusto el estar en tu programa. Yo siento una gran admiración por tu trabajo, más bien. Justo venía conversando con Cristian de tu trabajo de un montón de años con Huasipungo, el trabajo como gestor cultural, y le contaba que tienen un centro cultural también en donde dan clases a los niños y cosas así. Y me acordaba de que les diste clases también a unos señores que eran albañiles, que me decías que difícil hacerles que con las manos durísimas que tienen que alcancen los deditos, al charango, cosas así. Justo me venía acordando de eso, y creo que es eso, ¿no? Eso que ya llevamos adentro, que no nos deja estar tranquilos, ¿no? Tenemos que estar haciendo algo en pro de decir algo, de proponer algo a la gente, de no quedarnos callados. Y pues ahí vamos, haciendo música, escribiendo cosas ahí, haciendo... Bueno, ya hice mi segundo libro, estoy muy contento por eso. Y pues no nos callamos, que es lo interesante, no nos callamos y seguimos diciendo cosas. Como decías tú, esta semana va a ser una semana bastante decisiva dentro del país, una semana en donde vamos a ver de qué estamos hechos los ecuatorianos, porque creo que ya es hora también de despertarnos, porque andamos ahí como aletargados dentro de... Nos han dejado así como medios dormidos y andamos con 10 años de insomnio. 10 años de insomnio, entonces creo que es hora de levantarnos y es parte de eso, ¿no? De también hacer país y de poner nuestro grito también en alto, que es lo que es como nosotros nos representamos, pues a través de nuestro decir. Marcelito viene acompañado de un amigo, ¿nos podría presentarlo, por favor? Mi amigo se llama Cristian Zuleta, es músico también, justo sí. estamos haciendo unos trabajos por ahí, y le dije que me acompañe ahí, que tengo una entrevista. Él es músico, está por el otro lado, es metalero, tiene una banda ahí, bueno, algunas bandas me contaba ahora, tiene una banda que se llama Sky Rider, tiene otra banda ahí que no les digo el nombre porque está ahí unos problemas ahí como medios legales. Y también anda ahí echando la música desde su trinchera, ¿no? Haciendo música, presentándose en lo under. Justo veníamos conversando de eso, de que qué difícil es hacer carrera, ¿no? En este país, y cuando define ciertos estándares de música que no son muy consumibles. Entonces, veníamos conversando de eso. Cristian, quisiera echar un saludito a este programa, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerle aquí que fue algo improviso. Estamos en un trabajito aquí con Chelito. Nos llevamos bastante bien, siempre estamos conversando y todo el asunto. Es para mí un privilegio ser amigo de Chelito. Y igual felicitarle por el libro, estuvimos en el lanzamiento y todo el asunto, y siempre desearle éxitos. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Chelito, quisiera empezar desde el principio. Cuéntame. O sea, sí, ahora sí, ya en orden, ya saludamos. Desde el principio. ¿Dónde nació Chelo Calavera? ¿Qué se acuerda de su niñez? De mi niñez. Escuela. A ver, me acuerdo de... ¿Dónde naciste? A ver, yo nací en Quito. En Quito, pero a los 2 años fui a vivir a Sangolquí. Estuve en Sangolquí. Y de ahí, bueno, estuve en un jardín que se llamaba Marieta de Veintimilla, que era como el más... ¿Aniñado? No, el más popular más bien, o sea, el más conocido dentro de ahí. O sea, En el Valle de los Tíos de Sangolquí. De ahí estuve en la escuela Juan Montalvo, estuve hasta sexto grado en esa época, y de ahí ya vine a estudiar en Quito, que era como los papás creo que tenían todo, bueno, todos los papás querían así como conseguir los colegios más... No aniñados, sino que los colegios con renombre. Ah, ¿qué colegio? Yo vine a estudiar en el Dillon, en el colegio Dillon, a estudiar contabilidad. Ya, un poco contradictorio. Bien equivocados estuvimos en esa época. Pero, o sea, mi sueño era en esa época también estudiar música, pero el conservatorio era difícil estudiar música, porque tendría que haber salido de la escuela, y el conservatorio que solamente abría en las tardes, era en la tarde. Entonces se complicaba mucho el asunto, se complicaba mucho, y además era un bachillerato también en el conservatorio, entonces, y en esa época... Pero antes de avanzar en ese tema, quisiera que nos cuentes algo de la vida cotidiana del Chelo, o sea, de guaguito, ¿qué te acuerdas? ¿Qué jugabas? A ver, de niño... ¿Qué te entretenía? ¿Cuál era tu ilusión? De niño... jugaba mucho con muñequitos. Ajá. Me encantaban los muñecos. No me importaba jugar solo, o sea, de hecho me gustaba jugar solo con los muñecos, porque yo armaba las historias. Contaba las historias. Y yo contaba las historias, armaba las historias. Cuando se colaba alguien más ya no era tan divertido, porque ya tenía que compartir. Pero bueno, ahí jugábamos otras cosas. Siempre en mi barrio, en mi casa, vivía en una vecindad, entonces siempre había niños y niñas de mi edad, unos poquitos más grandes, y en esa época vivía en un barrio que se llamaba El Corazón de Jesús, que era un barrio que estaba alejado de Sangolquí, y entonces se podía jugar en la calle, se jugaba mucho en la calle, no pasaban muchos carros, pasaban muy poquitos carros, entonces en la calle era cancha de fútbol, era patio para jugar a las cogidas, a las escondidas, y para enamorarse también. ¿Y había algún contacto, alguna referencia musical o literaria? Tú ya me cuentas que armabas historias con los muñequitos, un primer paso para la literatura. ¿Y así algún referente en esa edad, un sueño, un contacto con la música? Un referente, bueno, el referente con las letras, mi papá, o sea, mi papi es un sociólogo. Marxista-leninista, bien rojo. Ajá, súper rojo. Entonces, bueno, ahora ya no tan rojo, pero en esa época sí. Y tenía una biblioteca increíble. O sea, en esa época me acuerdo que nos faltaba un montón de cosas. ¿Te acuerdas de algún libro? Me acuerdo un libro que nos leía mi papi en las mañanas de los sábados, que era Si me permiten hablar, de Domitila Chungara. Es increíble, o sea, pero... Eso te hablo, yo tenía 7 años y mi papi me estaba hablando, me contaba una historia de una activista minera en Bolivia. Increíble, claro, pues. Ajá. No me estaba leyendo La Cenicienta ni Pinocho, me estaba leyendo cosas reales, así súper fuertes. Creo que con eso, de ahí, siempre, bueno, de niño, ¿no? Veía los libros como el Capital y cosas así, cogía y no entendía nada, o sea, no entendía ni las primeras palabras, no entendía nada, pero como que fueron como que mis primeras, o sea, intentos como de lecturas fallidas, así. De ahí me presentó a Gabriel García Márquez, me presentó también a Vargas Llosa, me encantaba leerle a Vargas Llosa. Ahora ya no me gusta mucho por su posición política, pero como escritor increíble, o sea, Ciudad y los Perros, Cachorros y Jefes, me encantaba esa vaina, sí, me encantaba. La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo, cosas así. Y con Gabriel García Márquez también, de ahí me encontré también con libros de Benedetti, ahí encontré a a Cortázar también entre los libros de mi papi. Era interesante esa parte de encontrarse con esos libros. Encontré a Vargas Vila. Bien, tenía 8 años. Y tenías 8, 10 años. 8 años. Claro, no entendía nada, pero yo estaba ya familiarizado con ese tipo de lectura, ¿no? Con lectura de Pedro Jorge Vera, que me parece un escritor ecuatoriano increíble, así, al que seguía. Tenía los ensayos ¿cómo se llama? De Carrión. De Benjamín Carrión, o sea, los ensayos. Y cosas así, entonces para mí creo que eso fue lo que me despertó, ¿no? Y vele a mi papi siempre leyendo. Siempre estaba leyendo. O sea, mi papi siempre estaba leyendo. Llegaba de trabajo y se sentaba y a leer. O sea, lo que te digo, en mi casa faltaban un montón de cosas, en esa época faltaban un montón de cosas. Pero siempre había libros, o sea, libros no faltaban. Qué bien. Queridos amigos, estamos hablando con Chelo Calavera, el autor de El acomodador de palabras, que está calientito. Y nos está contando parte de su vida desde la niñez. Y a nuestro amigo Vicente le quisiéramos pedir un poquito de música en la que también participa Marcelo Chelo Calavera. Calavera, grande, porque es músico, poeta y escritor. Entonces, Vicentico, pongamos algo de música de la que estábamos escogiendo. Ya. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón es el son de tu meneo y que es de pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Y te canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriendo de aquí. De mi baile, mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tus caderas. Puedo parar, sigue dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Cuando me acerco a tu pie, veo tus caderas y me encanta tu baile. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrito estás que quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al tiempo. Mi negrito tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Marcelito, ¿qué es lo que acabamos de escuchar con Papá Changó? Eso se llama Negrita, es una canción del 2007 más o menos, una canción que nos llevó a un montón de lados a través de la música, un montón de lados que anhelábamos cuando éramos adolescentes. Estuvimos como 17 número unos en MTV. ¡Ah, qué bueno! Cuando era imposible. Sí, eso sí nos... ¿Qué instrumento estás haciendo? Yo ahí toco la trompeta. En Papá Changó toco la trompeta esencialmente. Y perfecto. También ahí compartimos algunas de las creaciones de ahí con Andretti y con los otros chicos de la banda. Muy bien. Marcelito, retomemos la historia. Uh-huh. Estábamos hablando del conservatorio, cuando ya tú te vas para el colegio. Uh-huh. ¿Cómo le entras ya? ¿Cómo es tu decisión de dedicarte a la música, a la poesía también? Uh-huh. Bueno, ¿en qué momento se produce esto? Cuando estaba en la escuela, formaron una banda que se llamaba la Banda Juvenil de Rumiñahui, una banda sinfónica más o menos, que tenía trompetas, saxos, trombones, flautines. Del municipio de Rumiñahui. Del municipio de Rumiñahui. Éramos 80 niños y adolescentes. Yo entré ya en esa época en donde ya estaba en el paso de entre niño y adolescente. Y el único instrumento que había era la trompeta. O sea, yo quería que tocara la guitarra ahí, pero como guitarra solo había un guitarrista. Y de ahí había muchos vientos. Claro, muchos vientos. Entonces, bueno, el único instrumento que sobraba era la trompeta. Entonces yo dije, hagámosle, no hay ningún problema, chévere. Entonces empecé ahí a aprender un poco de música, a leer. Tenía un profesor bien bravo, creo que por eso también tengo el trauma de leer partituras. Se llamaba Vicente Samaniego, este profesor. Yeah. El profesor era... Allí en el municipio. En el municipio. Era el director de orquesta de la banda, de las bandas de Piñas, de las bandas de Loja. O sea, es un señor que sabía mucho. Pero tenía su... Bravísimo, claro. Entonces, ahí creo que... Pero de ahí entré a la banda. Entonces, dime que te mandaba a hacer caras enteras de Claves de Sol. Claves de Sol. Lo que sufríamos eran las claves de Sol, y a veces llegaba y tenía partituras en clave de Fa, por decir. Claro. Y solo nos cambiaba la clave y que leamos a primera vista, qué ves, qué más, no entendía nada. Pero fue interesante esa parte, porque ahí empezó como una cuestión académica, de aprender académicamente y tocar música distinta también. Y allí ya fuiste tomando decisión por... Siempre quise ser músico. ¿Siempre? Siempre. O sea, desde que tenía 5 años, yo quería ser músico. O sea, dime tus referentes, así, o sea, ¿como quién querías ser? ¿Como quién querías cantar o tocar? Me gustaba mucho, como referente me gustaba mucho, por decir, me gustaba Víctor Heredia, me encantaba. Ajá. Y eso venía de la parte de mi papi. Me gustaba mucho, por decir, León Gieco. En esa época, León Gieco. Conocí también a Víctor Jara en esa época. Y los contenidos, aunque no los entendía mucho, me gustaban. O sea, me gustaba esa parte de verlo solo con la guitarra. O sea, de enfrentarse al público solo con la guitarra. Eso me parecía increíble. O sea, y de parte del lado materno, vuelta, conocí mucho rock en esa época. Tenía 5 años, pero estaba muy familiarizado con el rock, porque mis tíos y mi papi también trabajaron en una fábrica de discos que se llamaba Fadisa. Ya, claro. Entonces, en el Valle de los Chichos. En el Valle de los Chichos. Entonces yo estaba familiarizado con discos de Pink Floyd, de Queen, de Doors, a los 5 años, porque yo veía. O sea, me sentaba y veía los discos, ¿sabes? Y mis tíos ponían esa música. Entonces yo sabía quién era Elton John, sabía quién eran los Beatles, sabía quién era Alan Parsons. Tenía muy claro que Roger Waters pertenecía a Pink Floyd. O sea, yo tenía muy claro esa onda. Ibas creciendo con esa onda. Equilibradito. Equilibrado. Y de ahí mi mami era mucho más, más de acá, de la música de acá. O sea, a mi mami le gustaba, como digo, siempre le gustaba la chicha, por decir. Yeah. Que también esa parte de entender el otro lado popular. Entonces, tenía una mixtura que hacía que me guste todo. O sea, que todo me guste, o sea, que no le tenga ninguna animadversión a ningún tipo de música, sino que me gustaba el lado de los pasillos, me gustaba el lado de los San Juanes, como me gustaba el rock, y iba como equilibrando, o sea, esa parte sí me gustaba mucho. Queridos amigos, ya ven, una maravilla de invitado acá, es fantástico, Marcelo Granda. Muchas gracias. Fantástico cómo se ha ido construyendo en la vida artística, en la vida intelectual, porque aquí hay como cierto temor también de hablar de intelectuales, ¿no? se sí, los refiere sí, como ese que se encierra con un tabaquito y en una noche resuelve los problemas del mundo. Pero el intelectual, el que está en la calle, el activo, el que lucha, el que también ha tenido una vida difícil, ese es el que estamos construyendo desde América, como sí, decía Martí. Así mismo es, o sea, de hecho, creo que la lucha que seguimos haciendo como músicos, como artistas, desde todos los ámbitos, la gente que hace danza, que hace teatro, que escribe, o sea, es una lucha diaria, ¿no? Con construir también, construir nuevos escenarios, en donde se dicen un montón de cosas que normalmente no se dicen, o sea, a través de los medios. Eso que no se dice es lo que dice el artista. Exactamente. Entonces, muy bien, amigos, al regresar vamos a entrar con el tema en la segunda parte de esta entrevista con el acomodador de palabras, ¿te parece bien? Claro, claro, yo feliz. Hasta eso escuchemos el tema El Ángel con Trovando Ando, recordando que en Trovando Ando también está Marcelo Granda. Muchas gracias. Thank you. Amigos, esto fue El Ángel, ¿no? El Ángel, ajá. Con Trobando Ando. Y los autores, la autoría de este. Esta canción es de Pedro también, es del Pedro, como una premonición más bien esta canción, muy extraña esa canción oscura. Sí, es una canción del Pedro, que lo chévere del Trobando Ando es que todos metíamos la cuchara para... Por supuesto. Era bien bonita esa parte porque no nos limitábamos en nada, ¿no? O sea, hagamos así y hagamos, ¿no? Esta es una canción súper rockera, bien... Algunas bandas nos la han pedido para tocar. Pero so, nada. Sí, sí, nosotros siempre bien. Hemos sido abiertos, ¿no? Nunca con la música, creo que hemos sido súper, súper, súper abiertos en ese sentido para que la gente se haga parte, sí, se haga parte. Uh-huh. No somos tan cerrados en eso de que es mío y no pueden, no. Marcelito, y llegamos al acomodador de palabras. ¿Cómo es esto? Tu camino musical ha sido como un poco más evidente, ¿no es cierto? Papachangó, Trobando, solista también en muchos conciertos de cantautores. Pero llegamos a tu nueva faceta, la del escritor, y según entiendo ya es el segundo libro publicado. Sí, es el segundo libro. ¿El primero cómo era? ¿Cómo el se primero se llama Confesiones en Azul. Ya. Y es un libro rojo. Se refiere a... Está en formato de poesía... Más bien se llaman poentos. O sea, ya. No son ni cuentos ni poesía. Ni les puse poentos ahí para desligarme un poco de esa carga también fuerte de no ser poeta ni tampoco ser cuentero. Y bueno, yo siempre digo, a mí cuando me dicen que soy escritor, digo que soy una persona que escribe más que escritor, sino que... Porque los escritores son como mucho más... Tienen otra línea, ¿no? Mucho más. ¿A qué temática invadía el primero es un libro de, digamos, estos cuentos cortos son como pensamientos chiquitos de la cotidianidad. O sea, cosas muy pensadas desde un montón de yo imaginándome como mujer, imaginándome como niño, imaginándome como abuelito. O sea, imaginándome un montón de personajes. Había uno que me encanta que lo repetía acá en el acomodador de palabras que decía: vuélvete loca y vente a vivir conmigo. Y abajo decía: texto encontrado en una de las paredes del manicomio San Lázaro, por decirlo. Ya. Cosas así, de ese tipo de cosas. Entonces, a veces se confundía la gente, pero esto encontraste, o sea, solo transcribiste. No decía, no, yo me imaginaba el hecho propuesta. De. Sí, yo me imaginaba desde adentro, o sea, qué le pondría, qué haría, cómo lo quito. ¿En qué año nació? Ese salió en el 2013. Y fue un proyecto mancomunado de algunos artistas, o sea, fue mi idea, pero yo quise que la gente, o sea, otra gente también a través de otras artes también sea parte de este libro, y invité amigos que hacían ilustración, por decirlo. Digo, les mando los textos y ustedes interpreten. Entonces, interpretaban y me mandaban. ¿Dónde lo pueden encontrar? Estos libros se pueden encontrar a través de mis páginas de redes sociales. Sí, o sea, hay unos poquitos en esta librería Los Tres Gatos, que es como que una librería alternativa que te da chance de... ¿En dónde quedan Los Tres Gatos? Los Tres Gatos queda en la calle Foch, una cuadra antes de llegar a la 6 de diciembre, bajando desde la 12 de octubre. Ajá. ¿Y tus contactos directos para nuestros amigos oyentes? Pueden escribirme directamente al WhatsApp o llamarme 0983-508-959. 0983-508-959. O en las redes sociales estoy como Chelo Calavera, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram estoy como @chelo.calavera, pueden encontrar ahí. Entonces sí, para solicitarte estos ejemplares. Sí, ¿no? Solicitarme estos ejemplares, también tengo una lista de difusión ahí a la que pueden, si quieren, les sumo, y yo todos los días les martirizo con lo que escribo, con lo que compongo. Pleno. Y ahora sí, vamos, antes de escuchar una nueva obra musical, quisiéramos que nos hables un poquito de el acomodador de palabras. Una presentación del libro, a ver. Sí, el acomodador de palabras es un libro que, digamos, bastante simple de leer, pero no es simple, digamos, en su contenido es bastante, bastante, digamos, profundo. Son historias también, son muchas historias de la cotidianidad de Quito, del Ecuador, y donde te vas a encontrar con un montón de cosas, ¿no? Con desamores, con desapegos, con despedidas, con reencuentros, con... ¿Todo el texto está ubicado en Quito? ¿O, yo creo o que es una idea? No, es una idea, por el lenguaje que se utiliza. Ajá. Hay lenguajes, o sea, hay por decir uno que decía, y si te chilpo la trompa de una mucha. Y eso es muy quiteño, pues, claro. Es muy quiteño. Capaz que en Guayaquil no se va a poder entender mucho. Pero sí hay cosas como que sí se acomodan mucho al diario vivir y cómo hablamos los quiteños. Entonces yo lo que creo es que en el acomodador de palabras lo que va a hacer el lector o la lectora es que se va a encontrar en alguna de estas microhistorias. Se va a encontrar. Uh-huh. De ley. Marcelito, este libro fue presentado hace poquitos días. ¿Cómo fue la presentación oficial? ¿En dónde fue? Cuéntanos un poquito. A ver, esto fue... Cristian también nos contó que ha asistido al lanzamiento. Y ahora vamos a preguntar desde la visión del espectador. Bueno, fue... Esto se realizó el día 18 de septiembre, en el bar La Estación, un lugar muy muy muy muy ecléctico, digamos, en ese sentido, muy muy bonito. Es como la casa que siempre nos ha recibido, donde hemos pasado y hemos tocado un montón de veces. Entonces yo quería hacerlo ahí, como en mi casa. De invitados, pues los amigos muy muy entrañables que tengo. Y bueno, quise hacer un lanzamiento que no se parezca a los típicos lanzamientos de libros donde todo es muy formal, ¿no? Entonces todo el mundo está bien vestido, de ahí hay una mesa tipo de con una botellita de agua, y que los que van a hablar están sentados uno al otro, y se siente como muy muy, digamos, muy ¿cómo sería la palabra? formal el asunto. Entonces, y tu propuesta artística siempre ha sido informal, sí, entonces tiene que ser así. Sí, claro. Porque mi novia, que de alguna manera es como también la gestora de este libro, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo en ese sentido, en todos los sentidos, ella me decía, pero ¿qué tal si ponemos en invitación traje formal? Y decía, no, pues yo nunca estoy formal, ¿cómo? Y tuve la suerte de encontrarme con unos amigos que los dice, que es una banda de folclore que se llama Hatun Runakai, que es como que el tiempo nos juntó en algún espacio, y ellos me pidieron, o sea, me dijeron que si podían ir a tocar como en forma de regalo por el lanzamiento del libro. Y estoy muy emocionado, les dije que sí, y fue muy muy bonito porque ellos hicieron como la bienvenida a toda la gente, tocando ahí sus sanjuanitos, tocaron algunas cosas, y lo más lindo que me pareció es que entre todas las canciones que tocaron canciones de ellos, que es como que siempre me emociona el hecho de la propuesta. Y después estuvo un gran amigo mío que fue mi profesor, que se llama Freddy Peñafiel. Él hizo la presentación del libro, me emocionó mucho escuchar mis textos a través de esa voz de él, de FM, de rompecabezas, así que me pareció increíble. Y después, bueno, me tocó hablar a mí, pero como soy malo hablando, hice de tocar, toqué un par de canciones, ya me aflojé un poco, leí un poco del libro. Y la gente se emocionó, ¿no? O sea, bueno, yo por lo menos desde arriba veía la emoción de la gente, así como... Y yo estaba re emocionado, así que es como un libro que lo tenía pensado ya desde hace algún tiempo, y ya verlo ya producido, pues me causa mucho más satisfacción y mucho más alegría. ¿Qué influencia sientes aquí en este texto? ¿Sientes que alguien te ha influenciado? Aparte de tus vivencias diarias, ¿no? Tu camino. Hace un ratito me hacías acuerdo de del proyecto El Teatro en la Ciudad, donde compartiste con público ciego, sí, con mujeres detenidas, creo que con grupos que vulnerables también. Grupos, sí. Entonces, pero aparte de esa influencia de la cotidianidad, de nuestras vidas, de nuestras luchas, la influencia literaria, si se puede hablar. Influencia literaria, sí, me encontré. ¿Sientes que alguien te ha picado por ahí? Me ha picado mucho, de hecho, poéticamente, la música me ha picado mucho. Por decir, escucharle a Saúl Hernández de Los Caifanes, por decir. Yeah. Escuchar sus letras, que son poesía pura, o sea, es increíble. ¿Sabes? Y de ahí encontrarme con autores como Roberto Bolaño, por decir, que es capaz de describirte paisajes y hasta te hace imaginar los dolores, o sea, porque qué capacidad de ese tipo de cosas. Y de ahí los genios de siempre, ¿no? Cortázar, que ha sido como un compañero así de vida ahí con sus libros, el gran Galeano, a través de sus cuentos, qué bestia. Es como que una gran influencia ha sido Galeano y el subcomandante Marcos. Subcomandante Marcos ha sido cuentos, como los cuentos del subcomandante Marcos. Escuchar escuchar solo hablar, o sea, me encanta. A veces yo cuando me ponía a hacer alguna cosa, me ponía en el YouTube sus declaraciones, sus cosas así, me encantaba oírle hablar, o sea, y eso te refresca. Sí, me refresca, y eso es lo que me ha disparado también, porque de alguna manera alguna palabra que dice, alguna situación, que es como que ya se queda en mi mente y empiezo a maquinar un montón de cosas. Te robo un segundo, claro, Marcelito. Cristian, claro. Usted estuvo en el lanzamiento. Claro. Ahora díganos desde el público, ya escuchamos desde el autor, el acomodador de palabras, ¿cómo fue? ¿Qué tal? Es algo, a ver, tener a un amigo, ¿no? Verle en la faceta de amigo y ahora presentando su arte, presentando lo que es, lo que él siente y todo el asunto, igual se le sigue en redes sociales, siempre está mandando sus cuentos cortos, siempre me doy el tiempo de leerlo y primero, una persona preparada, como está demostrando Chelito aquí, hay como conversar con él mucho, me gusta por eso conversar, como lo dije en un principio, conversar con él y todo, es un verdadero placer, un honor, y ahora entregando su libro a la gente, el aplauso del público, como él dice, yo hice de tocar, entonces es algo súper chévere porque nosotros en la faceta de amigos se le conoce como una cosa, pero ahora verle como artista, como y alguien que ha consolidado. Claro, entonces es una persona completa, es un caballero a carta cabal. Muy bien, muchas gracias. Estamos estirando el tiempo de la siguiente canción porque esto está emocionante el diálogo. Y para no cortar este abuso de la postergación de la canción, quisiéramos pedirle a Chelo Calavera que nos lea unos fragmentos, si es posible. Unos fragmentos del acomodador de palabras, el nuevo libro, el nuevo texto publicado por Marcelo Chelo Calavera Granda. Queremos decirle a nuestro querido público que los contactos al final del programa los estaremos repitiendo para aquellos que estén interesados, pero ya saben, como Marcelo Chelo Calavera Granda, creo que digitando en el buscador, enseguida salen ya los contactos. Entonces, algo de los textos de el acomodador de palabras. Dice, si la pregunta es, ¿por qué deberías quedarte conmigo? Es simple. Yo hago los mejores sándwiches de atún del mundo para el desayuno. Porque escribo de ti y de nosotros, de cómo te siento a veces, de las distancias con las que despertamos y nos dormimos, de los sueños que se apagan, de los ladrillos que se caen, de tu risa que lo aplaca todo. Y nos devuelve la poca fe que nos queda en las personas de doble moral, de tus lágrimas, de las mías, de lo que nos falta, de lo que nos sobra, y de lo que podríamos regalar, donar, no sé, de tus fobias y del miedo a las palomas, y de quedarte sola en casa, al vacío de dejarnos y de quedarnos con el otro prendido y clavado entre las uñas, de seguir juntos a pesar de todo, por los niños que imaginamos, por los viajes que nos faltan y los helados pendientes, de tus locuras atravesando mi garganta, astillando mis huesos. Deberías quedarte conmigo, porque te nombro al despertar, y en cada acorde que bombea mi cuerpo. Deberías quedarte, porque cuatro brazos y dos lenguas hacen mejor el amor. Deberías quedarte, porque a pesar de todos los infiernos que guarda mi saliva, tú siempre resultas ilesa, hermosamente ilesa. Muy bien. Por favor, otro fragmento. Esto ya se puso. Ya ven, la canción va a seguir postergada porque este es el día de la palabra. Vamos ahí. ¿Qué hace falta? Dice. ¿Qué hace falta para perdernos por ahí? Si hay todos los vicios regados, si las luciérnagas alumbran cada lunar de esta ciudad, ¿qué hace falta? Mendigos de colores, naranjas vendiendo jugo de gente en las calles. Dime, ¿qué hace falta para perdernos por ahí? Un bolero, alguien gritando que se muere de amor después de las 6 de la tarde, un viejito jugando a recordar su nombre. ¿Qué hace falta? ¿Zapatos? ¿Una cruz quizá? ¿Prostitutas rondando la esquina? ¿Qué hace falta? ¿Poner a Pink Floyd y entender para quién fue Wish You Were Here? Dime, ¿qué carajos hace falta para perdernos por ahí, volvernos nada y ser uno y tres a la vez? ¿Qué hace falta? ¿Una botella de vino? ¿Una copa rota? ¿Un puñal? ¿Un eterno vacío? ¿Un candado en el alma? ¿Un frasco con éter que aniquile el olvido? ¿Un té para tres? ¿Una silla? ¿Un reloj de pared? ¿El último tango en París? ¿Una almohada? ¿Un girasol? ¿El capital? ¿La utopía? ¿Un atardecer en canoa? ¿Las calles de Santiago al amanecer? ¿La otra casa? ¿Una guitarra? ¿Una vida más? ¿Una muerte infinita? Me haces falta tú. Y el balazo salió por la esquina de su sien. ¿Qué podemos decir, Cristian? Ya estoy como los Les Gutiérrez. Eso. Fantástico. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias. Yo creo que con tu capacidad artística, creo que algunos de estos textos podrían transformarse también en canciones, ¿no? Sí, de hecho, hay primeras partes de canciones de aquí. Hay una canción que se llama 8 segundos. Y la canción fue la segunda parte de un texto que escribí. O sea, es como 8 segundos la primera parte y la canción es la segunda parte. Entonces, sí, de alguna manera eso es, ¿no? O sea, a veces creo que son canciones que... Yo digo que son pedazos de canciones que no alcancé a ponerles letra y que se ven mejor así, leídas, y se escuchan mejor. Amigos, queridos, vamos a poner un tema musical, me parece que de Papá Changó, ¿no? Vamos. ¿Cuál podemos poner, Marcelito? ¿Nos puedes recomendar? Puede ser, hay una que se llama Mr. Machinga. Tal vez. Queridos amigos, estamos en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya saben, con el saludo cordial de Patricio Robalino, esta vez con un invitado de lujo, Marcelo Chelo Calavera Granda, que está presentando su libro nuevito, El Acomodador de Palabras. La editorial de este libro es... La editorial, bueno, no hay editorial, es un libro... De producción independiente. Sí, independiente, más bien agradecer mucho al señor José Sáenz, de Gráfica Sáenz, que él es el que creyó en mi proyecto, y pues auspició una parte del libro. Y publicación. Sí, increíble, un señor que no le conocía y que todavía cree en que... Cuando la gente se acerca, él sigue, porque el día que yo me acerqué, dije, mire, yo tengo un montón de libros de esos que de gente que viene acá, y a mí me encanta que la gente siga escribiendo, porque de alguna manera ahí le vamos haciendo la lucha. Qué bien. Este es un país de soñadores, es un país de locos. Sí, sí. Creo que a pesar de todos los... ¿Puedes ponerle cuál es? Estamos luchando contra el Alzheimer. Ponle. Estamos locos, pone. Estamos locos, de Papá Changó. Agradeciendo siempre el trabajo de nuestro compañero Vicente Moya en la parte técnica, le tenemos siempre ahí como pidiéndole a última hora los temas musicales. Y ya en la parte final, para despedirnos con el tema musical, Marcelito, te quiero decir que siempre es un gusto compartir contigo. Ha sido de entrevista de lujo, de privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Patricio. Y lo mismo esperamos yo. Que tengan mucha suerte con el Muchas trabajo gracias. Artístico, cultural que vienes desarrollando. Bueno, y no queda más que darte las buenas vibras para que todo siga adelante. Muchas gracias, Padito, y como te digo, creo que la admiración que siento yo por ti, por tu trabajo, por la gente de Basipungo, es súper lindo habernos encontrado en ese camino, saber que hay gente que ha hecho camino y que nos va dejando como abierto ya el sendero, eso es muy chévere. Y yo te agradezco por haberme invitado, qué linda entrevista, o sea, una entrevista que uno disfruta, ¿no? O sea, disfruta, y creo que, como digo siempre, el camino recién empieza, así que vamos a seguirle metiendo buenas vibras, que nos acompañe la salud, que nos acompañe los buenos deseos y bueno, abrazarles a todo el mundo, a los que nos estén escuchando, y abrazos a todos, a todos. Muy bien, amigos queridos, mañana nuevamente a las 12, esta vez con Laurita Ríos Armijos y Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos despedimos, ¿con qué tema, Chelito? Estamos locos, papá. Estamos locos, papá Chango. Que pasen muy bien, muchas gracias a todos. Caminando vi el amor, caminando vi tinieblas, caminando vi la vida en un mundo sin fronteras. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.